A las palabras no solo se las lleva el éter. Escúchanos en vivo en el www.radiorevés.com.ar. La carne de gallina se nos pone acá. Bueno, ¿cómo empezar esto? Vamos a empezarlo así. Te voy a tirar números, Diego, ¿te parece? Sí. Voy a decir, si vamos a hablar, habíamos hablado del monumento que no fue. ¿Qué me decís? ¿A dónde puede estar o iba a estar un monumento? ¡Epa! Tenemos otra acá, otra versión del mismo temita. 137 metros de altura iba a tener el monumento que no fue. Esto, para que te den una idea, es 3 veces el tamaño del Cristo Redentor de Río de Janeiro, o 45 metros más alto que la Estatua de la Libertad. 100 metros de diámetro la base, eso es más grande que el Estadio de Luna Park de Buenos Aires. Iba a tener escaleras helicoidales y 14 ascensores. Siguiendo con las comparaciones, 14 ascensores era lo que había en las Torres Gemelas, QPD. Después, ¿qué iba a tener? Iba a estar compuesto de dos partes ese monumento. Un basamento de 70 metros y una estatua arriba de 67 metros. ¿De qué era la estatua? De un descamisado. Un viril trabajador, esbelto, sobrio, aseado, delante de su herramienta, un yunque, con la camisa remangada y puños firmemente apretados, crispados, que anticipan las tensiones de una lucha que deberá ganarse, aún nos cuenta el cronista. Este era el monumento al descamisado que se le ocurrió a Eva Perón. Ajá. En el 51, poco tiempo antes de morir. A mediados del 51, dijo que quería erigir el monumento más grande del mundo al descamisado de la patria. Que sea el mayor del mundo. Tiene que culminar con la figura del descamisado. En el monumento mismo haremos el museo del peronismo. Habrá una cripta para que allí descansen los restos de un descamisado auténtico, de aquellos que cayeron en las jornadas de la revolución. Allí espero descansar también yo cuando muera. Esto fue lo que le dijo Evita a su escultor favorito, el italiano León Tomasi, a quien le encargaron este monumento. ¿Y qué pasó? ¿Por qué él no fue? ¿Qué pasó? El monumento se empezó. Ajá. En diciembre del 51, Tomasi llevó a la residencia presidencial una maqueta que justo se aprobó. Se hizo la ley 14.124, luego de 8 días de discurso se sancionó el día, mire qué día, el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio del 52, se sancionó esta ley 14.124 que creaba el monumento al descamisado. Es decir, muy pocos días antes de la muerte de Eva Perón ya se había empezado a plantear el monumento dentro del peronismo como una especie de mausoleo a Evita. Se establecieron 2 años como plazo de finalización y se ordenó también el emplazamiento de réplicas del monumento en la capital de cada provincia y en cada territorio nacional. Territorio nacional, los que aún no eran provincias. En el primer aniversario de la muerte de Evita, el 26 de julio del 53, se expusieron al público, en el Ministerio de Trabajo y Previsión, la maqueta, los gráficos y planos finales de la obra. Incluso se llegó a discutir si reemplazar a la estatua del descamisado por una estatua de Evita, pero se ve que no daban las proporciones. Una cuestión del cuerpo de Evita, no daban las proporciones por un monumento tan grande. Y entonces dijeron, no, vamos a hacer un monumento de Evita en otro lado y vamos a dejar este el descamisado, donde no obstante iba a estar el féretro de Evita, que era un sarcófago de 400 kilos de plata. No era nada austero, por si no se habían dado cuenta, el monumento. Bueno, según los planos, los accesos del templo serían a través de 3 puertas de bronce con bajorrelieves, donde estarían representados los principales momentos de la vida del peronismo y de Evita. Léase el 17 de octubre, el abrazo con Perón del 51, la condecoración de Eva Perón el 17 de octubre del 51, Eva Perón y el descamisado, Eva Perón y las mujeres, Eva Perón y los trabajadores, Evita y los niños. Eso iban a ser las cosas que iban a estar en los bajorrelieves. Empezó la construcción el 11 de enero del 55, se adjudicó a la empresa estatal Weiss y Freetag. Se volcaron 18.000 metros cúbicos de tierra para tapar dos antiguas piletas de filtros de obra sanitaria y se hicieron además los cimientos con 400.000 kilos de hierro y 4.000 metros cúbicos de hormigón. Y el día de la inauguración, el 30 de abril del 55, Perón, el general, fue ahí y puso la primera cucharada de mezcla en la estructura. ¿Y qué pasó? A levantarse. Entonces, porque... Déjame aclararte que esto estaba donde estaba la antigua cancha de River, en Núñez, iba a estar la estatuita. ¿Qué pasó? Y vino la Revolución Libertadora en el 55 y obviamente mandó todo al diablo. Incluso León Tomás y el escultor había hecho algunas estatuas más chicas que iban en algunas partes del monumento. Los militares lo que hicieron fue decapitarlo, cortarle los brazos y tirarle al riachuelo. Tal es así que muchos años después lo encontraron algunos obreros de obras sanitarias justamente trabajando y esas estatuas descansan ahora en la Quinta de San Vicente, la quinta que era... la quinta que era de Perón, o del presidente, mejor dicho. Las estatuas que quedan ahí en la quinta son las estatuas de la independencia económica, la estatua de El Conductor, el justicialismo, la razón de mi vida y los derechos del trabajador, todas descabezadas y sin brazos, que están descansando en alguno de los jardines de la quinta de San Vicente. Qué lindo. La más maravillosa música. Qué lindo blues, qué lindo jazz, no sé bien qué es. Lo que sé es que es la marcha peronista. Lo sabes. Bueno, vamos a escuchar otra canción más de el famoso hiperarchi conocido acá por nosotros, Jean Leloup, el canadiense. La canción que vamos a escuchar ahora es Le Monde est à pleurer, algo así como El Mundo Está por Llorar. Ladies and gentlemen, after 1 year, after 2 years, John the Wolf. Rassemblé, c'est le père et Bouddha avec Krishna et Allah dans un même jean et c'est tout son gros sur le cœur. C'est pourquoi le meeting, c'est pourquoi le meeting. En effet, en ce jour de bilan après Christ, force leur est d'amour et leur échec. Les humains sont méchants et la terre est cruelle, et la terre est cruelle. Je désire tout de suite prendre le crash fort du Bouddha, le Bouddha dans un sursaut sans gloire. Pour ma part, ce ne sont ni les guerres ni les famines qui me prennent la tête. Non, ce serait plutôt la conception ratée à la base de l'humain, la sélection naturelle. Par exemple, le martyr, le pire qu'on puisse endurer, n'est-il pas avant tout la laideur chronique? La laideur chronique. Comment c'est cette fille que j'ai vue à Macao, tellement moche et sans talent à chaque fois qu'elle aimait. Son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaille à l'intérieur. Son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaille à l'intérieur. L'intérieur. Allez hop! Un peu de sincérité. Le monde la pleure. De rien dire là, toujours contradictoire. Je connais des objets incapables de voir un frigidaire sans frémir d'angoisse, sans frémir d'angoisse. Honteux et défaitistes, ils traînent la nuit dans les salles à manger. Le jour rase les murs, ennemis des miroirs. Votre vue est sommaire, mais tant que Dieu le Père, savez-vous l'existence de ces familles devant lui qui passent leur jeunesse à gagner un salaire à peine suffisant pour payer cet émanger. Et cette pelouse affreuse, et après 20 ans de labeur fou, les enfants les quittent et plus jamais ne les aiment. Et plus jamais ne les aiment. Allez hop, un peu de sincérité. Le monde a pleuré. Je vois pire encore de scander Manitou, toujours en retard, répété à mort. Je vois le corps des jeunes artistes ratés qui cherchent le thème à longueur de journée et se cassent la tête pour ces pauvres filles qui chantaient des balades. Ah, ces pauvres filles pas trop belles qui chantaient des balades. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. ça défoule, tout va bien, les yeux pleurent, couleur sur la clé, je bénis les oreilles décollées, le parc, la fontaine, la retraite à 60 ans, l'amour décevant, les toilettes publiques et les rages dedans, les toilettes publiques et les rages dedans. Dieu est Bouddha et Krishna et Allah épuisé de l'effort, tant de fois pessimiste, et regarde leur santé, et regarde leur vie, et regarde leur vie. Mais Dieu le Père, toujours jovial, serait saisi, j'ai ici messieurs, en mon sac un petit cordial, dont vous me direz des nouvelles, du loin qui distribue les verres. Tout leur s'illumine, il en a vu aussi, le sac qui coule à plomb, Manito a du pâté, Shiva du hashish, Allah se motive. Et on vit dans le ciel, Dieu le Père et Bouddha, Manitou et Krishna, bras dessus, bras dessous, il veut voir les joyeux chanter à tue-tête au-dessus des nuages. Allez hop, un peu de sincérité.